Bursaco. Bursaco. Cosquín. Papi y mami se fueron a Cosquín, están en Cosquín. Ay, qué suerte. Salud. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Esto es Sin Careta por FM La Mosca, la radio de Avellaneda, la radio del barrio, tu radio. Así que ahora te vamos a dar las vías de comunicación para llamarnos, mandarnos mensajes de voz al WhatsApp y esas cosas que hoy tenemos de todo. Vamos a ver cómo va el tratamiento de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, que está ya haciendo debate en el Senado. Parece que no están muy buenas las jornadas. En pocos días ya se define, se vota. Creo que son 21 o 20 días los que faltan para que el aborto sea legal en la República Argentina, en mi república. Así que ahí estamos siguiendo, vamos a seguir un poco las noticias del Senado. Vamos a hablar de un tema que nos compete mucho. Estuvimos, no salimos el viernes pasado. Ahora voy a presentar a las chicas, aguárdenme. Estoy acostumbrada a estar sola, la editorial del programa. Tranqui, tranqui. Estuvimos viendo a los chicos de Jala Rock. Fuimos a Club Tucumán, ahora te vamos a contar todo, nos vamos a meter en eso. La Negra trajo preparado esto que nos compete, que venía a cuento lo del Club Tucumán, porque llevamos los carteles de El Arte No Es Delito. Los chicos de Jala Rock se sacaron fotos, están en el Facebook, las pueden ver. Los chicos de Jóvenes por Dioseros también, tenemos fotos. Ahí el tecladista se copó y colgó el cartel en el teclado. Hubo gente que subía, ahora te vamos a contar lo del Club Tucumán. Jóvenes por Dioseros subía la minita, insoportable. Las minitas subiendo todo el tiempo al escenario. Si tenía una molotov, la tiraba en el medio del escenario en un momento, porque la verdad me rompía mucho las pelotas. En el rock and roll no hay que ser tan minita, chicas. Si sos rock, no sos minita de subirte a treparte, darle un beso, a sacarte una selfie con el cantante. ¡Para! Es el artista. ¡Para! Está tocando. Después el cantante se tira arriba de los pibes. Pero aparte, que estar dando un show y a cada rato se sube una minita a sacarte una foto, es gorda. Es un garrón. No sé. Yo te lo digo porque a canto mí me rompió todo el tiempo. Mucho los ovarios. Así que joder, se me tienen los tipos arriba. Bueno, la voy a presentar porque esto si no es un quilombo. Están hablando y ustedes no saben quién habla. Con ustedes, señoras y señores, la Negra Pau. Buenas noches a todos, especialmente a las damas. Ahí está, de Wilde, de Las Torres. Nos acompaña esta noche. ¿Cómo anda, Negra? Feliz día del amigo. Feliz día del amigo para todos. En realidad tenemos que decir feliz día de la amistad. Porque ¿por qué amigo? Feliz ¿no? día. Amigas. Hay amigas también. Feliz día. Feliz día de la amiga. Que no se imponga el lenguaje heteronormativo. Feliz día de la amistad. Feliz día de la amistad. Si estamos, día, lo que festejamos no es al hombre amigo. Sí. Festejamos la amistad de las personas. Entre los perros, los animales también tal generamos cual, vínculos. ¿Cómo que no? Uno de los mejores amigos. Entonces, que tengo. Entonces lo que mira, se celebra Brich. Es la amistad. Tal cual, feliz día el amigo, para todos. Métetelo en el orto. Exactamente. Bueno, perdón, ¿eh? ¡Petu! ¡Feliz día, Petu! Feliz día, ¡que estás lejos! Bueno, está acá y hablaba y le daba el saludo a la Petu, la compañera Maricel. ¿Cómo anda, Maricel? Muy bien. Buenas noches, Manina. ¿Cómo andan todos? Acá. Bueno, ahí está. Y tenemos una que está calladita ahí. Una como corresponde en el Día de la Amistad. Se trajo una amiga, la Negra. La señorita Steffi Maidana, querida. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Steffi, bienvenida. Gracias, gracias. Bienvenida, bueno. ¿Y una quién les habla? Porque ya que hay aplauso para todas. Vanina Montes. ¡Vamos las pibes! Y en un rato viene Flavia, que está viniendo con la chupandinga, vienen todos juntos, así que ahí vamos a poder hablar un poco. Flavia está apestada, nos vamos apestando de a una, menos mal. Sí, menos mal que yo ya me apesté. Bueno, la semana pasada no pudimos salir al aire porque yo estaba a la miseria, casi sin voz, me agitaba mucho, tenía mucha tos, donde decía tres palabras juntas tosía y no es muy agradable para la radio. Y bueno, ya que no teníamos banda y todo, dijimos, bueno, me quedo en casa, descansamos un poco y eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que pasó. Bueno, ¿cómo estás celebrando este día? ¿Cómo viene? Bien, bien, bien. Ahora que pueden hablar, tranquila. No hablan. Mientras estoy en la presentación, hablan todo el tiempo. Tranquila. Las presento y nada. ¿Está la Petu escuchando? No tengo ni idea, yo calculo que sí. Le contamos a la gente que la Petu se fue a reencontrar con su hermano después de un gran esfuerzo de ella y de su papá. Pudieron sacar los pasajes, están en Miami. Miami, bien. y se reencuentran después de muchos años con el hermano de la Petu y el hijo del papá de la Petu. Así que muy emotivo todo. Se reencontraba de nuevo con la sobrina. Para mandarles un saludo, un abrazo. ¿Los estarán escuchando en Miami? Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Escúchame. Por internet nos pueden escuchar. www.fmradiolamosca.com.ar. Estés donde estés. Tenemos gente escuchando en República Dominicana, que aprovecho para mandarle un feliz día del amigo a Crisia y a Juan Manuel, que están siempre ahí escuchando desde primera hora, desde República Dominicana. Manda fotos. Tengo mi ahijado virtual, que es el hijo de ellos dos. Imagínate. Escuchó sin careta durante todo el embarazo. Nació el pijo. Yo la madrina virtual. Y sí, tal cual. Así que le mandamos un beso. ¿Cómo se puede llamar mi ahijado? ¿Cómo se puede llamar? A ver, Patricia. Lucas. Ah, ¿eh? Lucas. Luca. Así que le mandamos un beso grande. Que no, ni debe saber quién es Luca Prodan, pero yo, para mí, todo, nada es casualidad en la vida. Todo pasa por algo y se llama Luca porque es rock and roll. Le mandé un par de remeritas, le tengo que mandar porque hace mucho que no le mando nada. Si está estamos escuchando, muy lejos. Ya sabes, ella te va a mandar una remerita. Y aparte, somos pobres en Argentina, hay que decirle a esta gente que, bueno, uno es pobre. No, vos serás pobre. Vos serás pobre, querés. Bueno, tenés razón, ya pasé indigente, me parece. Porque, claro. Viste que bajó el índice de pobreza porque subió el de indigencia. Ahora se todos pasean somos todos sopa. Los macristas en todos los canales diciendo, no, bajó el índice de pobreza. No. Y cuando vos ves la encuesta entera, subió el de indigencia, ¿no? Claro, entonces, obviamente, si sube la indigencia, baja la pobreza. No tiene que ver con haber conseguido laburo. Cada vez hay más gente sin laburo. Si salís a la calle, no necesitas ver ningún noticiero. Habla con tu vecino cuando vas al almacén, cuando vas a la carrera. Sociabiliza cuando la salís a hacer los mandados. La gente en la calle es impresionante. Hay que sociabilizar, pero que la gente anda mucho en la calle y no sociabiliza. Y ahora con el teléfono menos. Por ahí te pasa el amor de tu vida por delante y vos ni lo viste porque estabas mirando el celular. Voy a empezar a mirar para arriba. Claro, chicas. A ver, mirá. Hay que dejar el teléfono. Pero acá Argentina es monetariamente estamos para atrás, la pobreza. Claro, acá, sí, sí. Pero si hablamos de amistad, acá en la radio somos millonarios. Sí, bueno, es verdad. Amorosa, la frase cursi del día. No, y aparte, para viste que todos los argentinos que viajan al exterior te dicen que la cultura de la amistad, como la vivimos nosotros acá, no es común en otros países. Sí, sí, sí. Hoy estaba escuchando Madrid, a Hernán Caire. Y después no me querés dejar cantar una cumbia, mirá que sos vos. Escuchame lo que te digo, porque estuve enferma, tuve toda la semana de vacación enferma en mi casa. Miré desde Real hasta todos los días. Qué lindo pasión panorama, de sábado. Vani. Televisión desde que me levantaba hasta que me iba a dormir. Era yo y el control remoto esta semana. Y me vi todo Chimento, ¿viste? Moria Casares, estoy como loca con Moria Casares. No, sí, están todos con Moria Casares. Le está agarrando el billete la Moria. Se le están colgando de las tetas a Moria. Está agarrando el billete. Está conduciendo Intruso, te la ponen en todos los programas ahora. Tal cual. Bueno, bien por Moria, porque la verdad que es una mina luchona. Yo la apoyo a Moria Casares. Yo también, me gusta su personalidad. Y mira que con las feministas tiene a veces comentarios bastante desagradables, pero yo la apoyo porque ella es feminista y es feminista aunque reniegue el feminismo, porque las feministas también podemos renegar del feminismo. Tiene cositas de ella, señora mayor, pero bueno. Es que todas somos feministas sin darnos cuenta, hasta que un día vos entendés lo que es el feminismo. Tal cual. Salís del encasillar al... Este coqui, mira, ahora te voy a hacer escuchar el audio. Las voy a escuchar a las feminazis, me decía hoy. Sí, cuando... sí, no, bueno. ¡Coquiña! Me llamó, le mandamos un beso a Coqui. Un beso, a los Coqui, nenes, a los nenes. Besito, besito. A todos que están ahí comiendo y escuchándonos seguramente. Opinen, comenten, ahí tenemos el WhatsApp. Ah, no lo dije, 15-5, anota para mandarnos nota de voz. Hacé como Coqui. Coqui me mandó una foto que dice matando el frío y está con una bolsa. Una ginebrita en la mano. ¡Ay, qué rico! Así que ahí calculo que debe estar también escuchando sin careta. Anota que te doy el celular para mandar mensaje de voz, texto, lo que sea, y opinar y comentar. También está el Facebook Vanina Montes. Y el celular es... ¿Agarraste la lapicera? ¿Estás haciendo tiempo para que vos agarres la lapicera? No, vos no. ¿No sos yo? 15-5-6-4-6-8-9-5-5. Anota, 15-5-6-4-6-8-9-5-5. ¡Esa! Bueno, le mandamos un saludo a todos los amigos que nos están escuchando. Le mando un abrazo muy a especial. A las amigas y a ese amigo. Pará, déjame terminar un poco. Y a ese amigo especial le mando un beso grande, así un abrazo, un apapacho. Ahora vos, decir, tu amigo especial. No, ahora ya no quiero. Dale, tu amigo especial. Le mando un abrazo muy especial al gordo, a Luquitas, que es hermano del alma, a su mujer Marina que nos está escuchando. Y bueno, nada, y a todos. A todos, ahí especial. Está. ¿Vos querés mandar saludos el día del amigo ahora o después? ¿Cuánto? Tenemos dos horas de programa. Tenemos dos horas, tranquilo. No, saludos para todos mis amigos, los que me conocen, Maricel de Wilde, Esa, de Wilde. De Wilde. Perteneciente y la gente a una. De la administración pública que laburamos como pobres y nos tratan mal. A toda esa gente que es amiga laboral. Ahí está. Sí. Escúchame, vamos a arrancar con un temita. ¿Vos querés mandar? Bueno, sí, mando un saludo para mi amigo Fede, Fede Wilde, de Las Torres, y para Jessy Cañomo, también de Wilde. Ahí está. Bueno. ¡Vamos, Mary! Vamos a Las Torres de Wilde. Este debe estar sonando Sin Careta en todas las torres, me imagino yo. En todos pero los ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Un departamento por torre mínimo. Y más también. ¿Más también? Más también. Capanga, che, mis amigos y mis amigas. Sin Careta. Se lo lleva, no me importa. No, no me importa. No. Me llevé la viola que le das de tu tío y se cayó. Se rompió. Y sin embargo no hay problema, no hay rencor. Somos hermanos de corazón. Vamos unidos, un mismo destino. Yo me la juego por vos. Te dejé la llave de mi casa, justo te fuiste. Seguimos con más Sin Careta. Está Coqui escuchando, nos pidió un tema. Ahora lo vamos a poner. Yo no lo escuché nunca. Perro Verde, el Perro Verde de Marea. ¿Eh? De la banda Marea Perro Verde. Me da un poco de miedo porque sí, no, va, Coqui va al aire sin. Pero bueno, lo vamos a escuchar igual. Es Coquino, ¿cómo que no? Sí, bueno, me dice feminazi todo el tiempo. Me llama y le digo feliz día. Él es así, él es así. Le digo feliz día del amigo y me dice, vos sabés que a mí estas cosas no... Sí, sí, hay mucha gente igual. La concha de tu madre, decime igualmente igual. Claro, pero hay mucha gente... Te vas a poner a pelear con el capitalismo justo ahora que te estoy diciendo feliz. Pero igual es esa, ¿viste? Hay mucha gente que te dice, no, este día es un día... El día del amigo es todos los días, ¿no? Bueno, pero se es como este día es de puro merchandising, no sé qué. Pero yo aprovecho... Pero no le compré nada. Pero bueno, no es cuestión de comprar, pero, o no comprar, ver, es cuestión de compartirse, entiendo, una birra, un mate. Entiendo, es una guerra contra el capitalismo, mujeres, en definitiva, que te impone un día para regalarle a tu amigo, ¿no? Pero tal digo, cual. Bueno, está esa dualidad. Yo le regalo mi tiempo, loco. Está esa dualidad de que es un día comercial. Un día para regalar el tiempo. Pero claro, de última uno anda con esa vorágine de toda la vida que de última es un día que te obliga a juntarte con tus amigos, ¿entendés? Un frenar día con la amistad. Como Navidad y Año Nuevo, te ves con gente que no ves en toda la vida. El día de la madre, el día del abuelo, el día del chongo, el día del culo, el día del inodoro. Pero que vengan los días, hagamos un día de todo si es para celebrar. Uf. Tenés la excusa, perfecta, listo, es el día del amigo, vamos a tomar una pizza. Al aire, bueno, Marina, y a comer una cerveza. Claro. Pero hay que verle el lado positivo a las cosas. Después luchemos contra el capitalismo desde otro lugar. Siempre no nos dejemos explotar laboralmente. Pero al amigo, saludalo, hijo de puta, te estoy diciendo feliz día. No, estoy dio capitalismo, no me bajé lindo. No me bajé lindo. Porque este maldito sistema te impone que hoy es el día del amigo. Enojado, ¿viste? Pará. Bueno. Hay que aprovechar para juntarse y pasar un buen rato. Sí, también, yo sabés que lo veo más jodido el Día del Amigo y todo lo que representa simbólicamente, no por el lado del sistema capitalista que te hace comprar y qué sé yo, por el lado de que hay momentos en la vida donde no tenemos amigos. Y la verdad es que te sentís para el orto el Día del Amigo. Sí, si sí. Todo el mundo tiene amigos, todo el mundo se junta para todo. Y vos no tenés amigos. Y la sociedad es como también una cuestión de capital simbólico, sí, que se le da a las personas por determinados roles que cumplen. Ser buen amigo, buen hijo, todo el Día del Padre. El rol que cumplís, que cada uno cumple millones de roles. Vos sos hija, sos madre, sos hermana, sos amiga. Todos esos son roles que, sí, sí, que tienen su... que tenés que te cumplir. Marca un estatus. Claro, y te marca un estatus. Un capital simbólico. Entonces todos en la vida, creo yo, hemos pasado por momentos donde no tuvimos amigos. Tal cual. Donde no tenías alguien con quien hablar. Tampoco es tan fácil tener a alguien de confianza que te dé el tiempo, que coincidan las vidas. Que puedas confiar, que puedas encontrar tus movimientos. Tampoco es tan fácil, ¿no? Todo, ¿no? Entonces digo, todas pasamos y todos pasamos en algún momento de soledad, de no tener con quién juntarse en el Día del Amigo, y es una mierda. Por ese lado lo veo más orete. Todos los días así, ¿eh? El Día del Padre, el día, ¿viste? Porque vos decís, bueno, ¿y qué no tiene padre? Eso, la pasa para el orto. Es feo eso. Entonces no lo veo más por el lado del lo que más miedo me da, no digo que esté mal, pero digo, lo que más ruido me hace es cómo te sentís en esas situaciones donde no estás alineada con el festejo, ¿entendés? Tal cual, bueno, eso sucede en los... Y le digo a esa gente, tranquila, sociabilícense con paz y armonía, que los amigos llegan, porque tampoco es algo que si no tenés amigos porque sos un hijo de puta. ¿Entendés lo que digo? Porque veniste a la esquina del complejo a tomar un vino con los pibes, ¿sabés qué de amigo te vas a hacer? Yo hablaba de esto del capital simbólico, porque es que te sentís un sorete que le viste a la sociedad, le pone este símbolo como que el que no tiene amigos por algo será. Yo el año pasado ahorré, chico. No es así. Cada uno es como es. Porque todos somos buena gente y todos hemos pasado un momento de soledad. Bueno, no todos. No todos son buena gente. Bueno, menos mal. Macri. Bueno, vamos a escuchar el tema que nos pidió el Coqui, ya que estamos hablando de los amigos y todo eso. Perfecto. Un compañero que para mí tiene mucho más valor y más peso que la que amistad. El Coqui no, el compañerismo, la lucha, te une de otra manera, ¿no? Tal cual. Yo hablaba por Facebook con Susi Ríos, que también es una compañera de lucha, y no sé, es otro vínculo por ahí, el compañerismo, el saber que el otro está. El compañerismo es distinto al amigo, a la amistad, es otra cosa. Es la pata. Es otra cosa. Y está más bueno ser compañero que amigo, se los recomiendo. Dale. Después vamos. Bueno. Se me emociona, Mani, mi vida. Aguante el compañerismo. Las compañeras, los compañeros, los compas, todos para arriba. Vamos, pum. Quise volver a ser el perro verde. Hoy tengo los ojitos rojos. Estuve bailando con la mala suerte. Estoy colgado del sillón de un sueño. El mundo entero no me vale. Ayer por la noche me estaba pequeño. Y plantando un tiesto sin tierra, me meto a otro mundo de puertas abiertas, en donde los besos no sepan a mierda. Voy buscando otro yo al infierno picón. Pa' cuando vengas conmigo, ¿qué es lo que puede ofrecerte? Un Santiago de caminos perdidos, un costurero en los hilos que han enredado mi vida. Soy el que no tiene sitio, soy el pellizco pa' cuando te olvidas de que soy el perro verde, de que soy el perro. Así no llorarás tan sola. Si quieres me azuzas pa' que mueva el suelo. Que estoy hecho a pintar mis suelas del color del polvo de donde yo quiera. Mis sueños pasean por cualquier acera. Me asomaba al rincón donde juro mi amor y te he visto esconderte. No pude juntar el agua con aceite. Bueno, ahí estaba, Perro Verde de Marea. Coqui dice, escuchen Marea, caretas, presten atención a la poesía. Un temón, Así la voy a escuchar. La voy a escuchar tranquila en casa. Gracias, Coqui, por compartir tu música con nosotros. Gracias por escucharnos. Sí, sí. Estuvo heavy. Muy Coqui. Estaba rabioso, Coqui. Estaba rabioso. Bueno, escuchá. Mientras esperamos a los amigos y amigas de la Chupandinga, ahí viene Flavia, la compañera. ¿Cómo se llama la chica, la nueva incorporación de la Chupandinga? Mary de Solari. Ahí está. Viene Jonathan Robles y el gallito de la gente. Y vamos a estar compartiendo música todos en vivo. Como unos nombres nos vamos no a muy divertir, particulares. Nos vamos a divertir. Hoy nos vamos a... ¿Por qué se designó el Día Internacional de la Amistad? Parece que el 30 de julio, hoy. Hoy es el 30 de julio. No. Chicos, esto está mal. Hoy, 20, no, boluda. Hoy es 20. Acá dice el 30 de julio. Bueno, 10 días más, 10 días menos, es lo mismo. ¿Qué son 10 días, no? Pero va a estar todo mal entonces. Bueno, pero hay que dice que, días, no que fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011 con la idea de que la amistad entre los pueblos, los países, las culturas y las personas pueden inspirar iniciativas de paz, además de presentar una oportunidad de tener puentes entre las comunidades. La Asamblea de la ONU, que designó este día para conmemorar la amistad, siguió la propuesta y activismo realizando por la Cursada Mundial de la Amistad, organización paraguaya fundada en 1958. Por ahí en Paraguay es el 30 de julio. Claro. Pero estoy leyendo un diario de Paraguay. Ponete una página argentina, Vanina. Dijo, la República Argentina, mi tiene país. Tiene que decir .com.ar. República Paraguay. Voy a poner Día de la Amistad Argentina. Claro. Asunción del Paraguay. Y le decía todo tu radio. Te dije, negra, que no tenés que leer noticias que no hayas chequeado. Bueno, perdón, se me escapó. ¿Por qué? A ver, vamos a ponerle. ¿Viste que Google es...? Ah, pero por lo de la luna es el día de la amistad, claro. Dios mío. Esto se está descontrolando. Es el día de la luna, chicos. El 20 de julio, dice acá ahora. Es la misma foto. Claro. Es porque el día del amigo es un invento argentino que encontró la inspiración en el ignoto odontólogo, músico y profesor de psicología, filosofía e historia de una manera muy especial. El 20 de julio de 1969, el hombre pisó la luna por primera vez. Ese día, Enrique Ernesto Febraro tuvo una idea repentina: conectarse con el resto del mundo a través del envío de cartas. Escuchá, no sabía esto yo. ¿Ustedes sabían lo de las cartas? Sí. Fueron 1000 mensajes los que envió, porque claro, no había internet ahí. Ahora lo haces al toque. Sí, bueno. Haces un evento, invitas 1000 amigos y ya está la mierda. El tipo mandó cartas, 1000 mensajes, fue los que envió todas a diferentes personas de diversos países. La respuesta no tardó en llegar, 700 individuos le respondieron su misiva. Y de esta forma quedó instalada esa fecha como el Día Internacional del Amigo. Muy bueno. La elección de ese día, especificó, no fue al azar. Febraro, alto miembro de la masonería argentina, ojo al piojo, tenía una empatía muy grande con Edith Ardrin, coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. ¡Mamadera! ¡Re milico el tipo! Sí, ¿o no? Sí. Quien descendió de la nave espacial Apolo. Era amigo de uno de los astronautas que fue a la luna y se unió junto a su compañero el aterrizaje del hombre en la luna. También era masón el que fue a la... Mirá qué quilombo, están los Illuminati, están todos metidos. Bueno, ¿sabés quién era masón? Mi papá coleccionaba las estampillas porque las cartas eran a papel y ganó un montón de premios. Pero viste que dicen que es todo mentira lo de la luna, que fue una puesta en escena. Dicen, vaya uno a saber. Sí. Es todo mentira. Eso de la huellita es mentira, papu. Pero sí hay edificios arriba en la luna, chicos. Y nosotros acá en la Tierra, boludo. Hay gente que ya tiene comprado terreno en la luna. Eso, explícame, porque es una mentira tan grande. ¿Cómo vas a comprar un terreno en la luna? No es de nadie. Pero porque vos pensás ya es de alguien la luna. La luna ya es de alguien, es de los yanquis, olvídate. Claro. ¿Quiénes son los yanquis? ¿Quiénes poco reclamaron los derechos del sol? Dijo una que el sol era de ella y bueno, reclamó sus derechos. ¿El sol? El sol. Bueno, yo sigo con mi tema amistad y vamos a escuchar el reggae para los amigos del Piti. Intoxicado. Temón. Aguante el Piti. Que no está pasando un buen momento. Fue noticia lastimosa, trágica, noticia que tuvimos toda esta semana. Se habló del Piti por algo que no está bueno, que no es grato. Desde acá lamentamos lo que le pasó a los dos Cristian. Tal cual. Porque los que conocemos el barrio, los que hacemos territorio, los que estamos en las calles, sabemos que a veces las cosas no son tan de rosas y que la vida en el barrio está heavy, está difícil. Más en estos tiempos donde la pobreza crece y cada vez se hace más difícil vivir en los barrios, la realidad que nos pasa a todos. Y donde no te dan una mano. Por lo para menos nada. Los que estamos en la calle sabemos que esto tiene que ver también con las posibilidades, que no tenemos todos las mismas, las oportunidades, las posibilidades y la falta de Estado también en los barrios. Así que lamentamos lo que le pasó a los dos, Cristian, tanto a uno como al otro. Y bueno, desde acá le damos la fuerza al que quedó, que es el Piti, para que se reponga, salga de esta y bueno, y pueda ponerse las pilas, que es un grosso en lo que hace. Pueda volver sanamente. Canciones impresionantes. Así músico que de la puta madre, loco. Rey para los amigos, que aparte es un temón. Temón, boluda. Intoxicados. Alto rey. Vale subir el volumen. Qué buena esa época. Mueve la cabecita ya, el hombrito. Claro. Haceme hombrito, gordo.

O podemos elegir por otra cosa, porque ¿qué tiene que ver la NASA, la Luna con nosotros los argentinos? Mirá qué forros que son. Nada somos. Que ver, absolutamente. ¿Qué bono? Nada. No que tenía ver. Nada que ver. Bueno, escúchame, les decía, fue la cuarta jornada de audiencias públicas en el Senado, se debatió la legalización del aborto, expusieron 24 invitados a favor y en contra de la iniciativa. Así que hubo como así una cosa parejita. El Senado concretó este miércoles que pasó con la cuarta jornada de audiencias públicas sobre la legalización del aborto, con la presencia de médicos y abogados que dan su visión sobre el proyecto de la ley aprobado en la Cámara de Diputados. Vamos. Durante la jornada que se desarrolló en el Salón de las Provincias, se expusieron 24 invitados, entre ellos el director del Hospital Materno Infantil, Ramón Sarda, Eduardo Valentín, y la exdiputada María Luisa Estorani. Hasta el momento, el médico Juan Carlos Escobar sostuvo que la prohibición del aborto es la punta de un iceberg de la situación de desigualdad que se impone a las mujeres hace más de 20 siglos. Está buena la comparación con la punta de un iceberg de lo que es realmente la desigualdad, ¿no? Bueno, la abogada Solange Verón, miembro de la agrupación feminista La Hoguera de Tierra del Fuego, sostuvo que la vida del embrión depende de una gestación voluntaria y que la vida prenatal no puede ser entendida como una persona, citando lo resuelto por la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo. El filósofo José Cuarricino sostuvo que si este proyecto avanza, el único derecho que van a tener los niños es el derecho a ser eliminados, y aseguró que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo comenzó a gestarse en la década del 60 como una herramienta para el control de natalidad. El método es una herramienta de control de natalidad, obviamente. No sé. Sí. Descubrió América, ¿viste? Claro, bueno, de hecho el problema es ese, que seamos nosotras las que controlemos la natalidad. Claro, ¿cómo? ¿Entendés? Porque acá el tema es que o lo controla el Estado o lo controlas vos, o te penalizan o lo podés controlar. Acá el problema es por esa razón. Cuando yo les digo acá el tema es más profundo, tiene que ver con el poder de controlar tu natalidad, con tu tiempo, tu vida, tu historia. Y aparte, loco, es decir sobre tu cuerpo. A ver, yo no sé si escucharon o vieron lo que dijo la senadora Silvia Elías de Pérez. Claro, acá dice que subió un poco la temperatura con varios cruces entre los legisladores. ¿Lo tenés ahí para escuchar? Sí. A ver, dale. Miren lo que la pregunta que le hace. Dice, la senadora Silvia Elías de Pérez quiere hacerle una pregunta capciosa sobre el aborto al doctor en biología molecular Alberto Kornblit. Y solo logra dejar en claro sus propios prejuicios e ignorancia. Escuchen esto, por favor. Usted ha dicho recién que si los médicos, voy a tratar de decirlo, si algo me equivoco, como lo ha dicho, me corrige, si los médicos detectan que el embrión va a nacer mal y no recomiendan un aborto, es lavarse las manos, algo así dijo, ¿verdad? No dije recomendar. Bueno. Repita lo que yo dije. ¿Cómo lo dijo, perdón? Nos dan la posibilidad. Los médicos que detectan... Sí, en todas las partes del mundo donde está permitido el aborto, hay lo que se llama genetic counseling. Si se hace un diagnóstico prenatal y se sabe que el niño va a nacer con una enfermedad para la cual no hay cura, se le da la posibilidad, se le informa a la madre o a la pareja que puede tener la posibilidad de interrumpir el embarazo. O sea que usted está de acuerdo o está propiciando el uso eugenésico del aborto. No, no es un uso eugenésico, es la voluntad de la madre. No, pero está claro que si de pronto detectan que es un niñito con síndrome de Down. Yo no dije síndrome de Down, bueno, dije una enfermedad incurable. Una enfermedad incurable. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? No, a ver, una discapacidad. Por eso se llama síndrome. Pongamos una discapacidad. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? O lo dijo usted, ¿eh? Está bien. No está bien, está mal. Igual no es médica. Bueno, yo tampoco. Está bien, concretemos la pregunta. La pregunta es esa. ¿Cuál es? Si usted está de acuerdo, por lo visto, está recomendando abortos eugenésicos. No estoy recomendando abortos eugenésicos. El aborto no se recomienda. El aborto es una opción. Nunca se recomienda. Jamás. y yo estaría en contra de que se recomiende el aborto. El aborto no es nada gratuito para una mujer que lo practica, no, claro, y es nada feliz de hacer. Es una opción. Una opción. Es más que claro. No podía ni formular la pregunta de que enroscada en su ignorancia, ¿no? Y yo, en sus prejuicios, es verdad lo que decía el Copete. Cuando la escuché a esta mujer, que no sé cómo carajo está sentada en ese lugar. Bueno, pero ahora, ¿viste? Bueno, ¿sabés por qué no nos muestran? La vez pasada, ¿no? ¿Viste? O sea, lo mismo pasó en Diputados, que nos agarramos la cabeza diciendo, ¿cómo llegó este tipo acá con lo que está diciendo? Porque de verdad, ¿se escucharon cosas, chicas? ¿Por qué no que los perros, una diputada diciendo que los perros dan a las crías. Sí, comparando a la mujer con un perro, y a, no solo con un, no es que, ay, qué desagradable, me comparo con un perro, ¿no? Porque de última los perros a veces son mejores que los humanos. Siempre son mejores que los humanos. Bueno, pero lo que digo es, haciéndote una incubadora, tenelos igual y da el mismo que te dice, dalos en adopción. Te salvás vos, es como me que salvás sos a mí. Sos un envase, esa, reduciéndote a un envase. Te salvás vos, me salvás a mí, nos salvamos los dos, te vendo el hijo. Quitándote todos tus derechos. Y como dice, yo no soy envase para darte nada. Como dice el señor este, es las palabras que utilicemos son importantes, porque te cambian una palabra. No es recomendar, es una opción. Pero esta mina punto, dijo... la tomás o no, está la opción. Y además lo del síndrome de Down terrible, tomarlo como una enfermedad. O sea que dijo, o sea que si la madre sabe que el niñito, así, aparte, el niñito. Va a tener síndrome de Down, no, pero es una locura, boluda. Aborto de eutanasia, dice, aborto en eutanasia. Es un aborto, no es eutanasia, no hay nadie vivo. O sea, no claro, hay nadie, claro, no es nato. Bueno, escúchame, hablando de aborto, vamos a escuchar un audio que nos mandó la hija de un compañero, porque que estemos a favor de la ley no quiere decir que abortemos a nuestros hijos todo el tiempo. Hay compañeros... Ahora, porque si se hace ley, yo me voy a embarazar y voy a abortar, porque es gratis, loco. Este es un momento especial en el programa, realmente, verdaderamente, agradecemos mucho este mensaje. Ojalá que la gente... Ahí está, ahora le abrimos. Escuchen esto, por favor. Hola, soy la hija de Coqui Paloma. Te quiero mandar un saludo muy grande y aguante los pañuelos verdes. Paloma. Toma. Mi amor. Bravo, Paloma. Aguante los pañuelos verdes. Pañuelos verdes, pañuelos verdes. Hay más, hay otro, ¿eh? Te pido un tema, trompa de elefante, ojo de dragón, de las pastillas del abuelo. Es muy genial. Así que lo vamos. Te quiero dar un beso, Paloma. Te abrazo, mi amor. Para el padre ahora manda un audio que no se hace cargo de la hija, dice. Básicamente. Pónelo. Quiero que sepa que yo no tengo nada que ver, ¿eh? Yo no doy letra a nadie, ¿eh? Manga de femina, sí. Te quiero, Coqui. Bueno, vos sos una mierda, pero tu hija es divina. A ver cuándo viene la radio, Paloma. Le mandamos un beso grande y vamos con las pastillas del abuelo para Paloma. Que suene. Ahí está, Paloma, para vos, las pastillas del abuelo, ojos de dragón en Sin Careta. En miércoles fríos, la estación oscura, a poetas cobardes les mete pavura. Sin embargo, cuando tiene tu figura firme y taconeando, vos la haces pintura. Trompa de elefante, ojos de dragón, pasti, volves arte, constitución. Desacreditan mi arte, seducción, migo mías, en noches de tanguerías y sin parar de mirarte, caen sentados detrás de sus ratones, no dan tregua, me dicen guacho, robaste, ¿qué haces con tremenda yegua? Trompa de elefante, ojos de dragón, man. atropello con tus labios y entre salivas resbala el mensaje de los sabios. Tus ojos entrecerrados parecen mirar lo eterno, rodando desaforados, burlamos noches de invierno. Había que escuchar el volumen, perdón, perdón, perdón. Bueno, buenas tardes. No. Otra vez, hoy empezó buenas noches. A esta hora es buenas noches. Buenas tardes, 11 de la noche. Buenas tardes. Bueno, está la chupandinga Flavia. ¿Cómo está? Era Flavia. ¿Cómo anda Flavia? ¿Todo bien? Feliz día del amigo. De la amistad, de la amistad. Está muy pituca Flavia hoy. De las amigas, amigues. No. Amigues. Amigues. Bueno, está la chupandinga también. Feliz día. Feliz día. El gallito. Feliz día. Trajeron la donación para las pibas. Trajeron la donación para el hospital. Para el Fiorito. Che, el Fiorito está para atrás de cosas. No tiene ni médico. O sea, si te digo, antes no había gasa, ahora no hay ni médico. Nada, hay un solo médico de guardia que está todo el día. Es un hospital de la concha de la lora. No tienen el cosito para mirarte el oído, los la guardia. No sé cómo se llama, sí. Pero... Audífono. Espéculo. No, el espéculo es lo del ginecólogo, ¿no? No sé, eso, bueno. Para eso que tiene una lucecita y te van mirando y una lupa, debe ser una luz y una luz. Linterna para el oído. Para el oído. Toma, ¿qué querés? Acá, ahora... Vamos a pasar la gorra, ¿eh? ¿Tendrían qué? Bueno, escuchame una cosa. Deberíamos, deberíamos. Vamos... ¿Se escuchan? ¿Eh? A ver, miremos a Valina. Chicos, ¿nos ordenamos un poquito? Sí, claro. Sí, yo te estoy mirando. Estamos al aire, che, estamos al aire. Escuchame una cosa. ¿Por qué tanta lata arriba de la mesa? Si no, porque somos la chupandinga vino. Hola, a ver, la chupandinga. No somos tantos, ni tantes, ni tantas. Bueno, escúchame. Arrancamos con lo del arte callejero. Esperamos, pongo un tema para que se acomode. Ponete un tema, nos acomodamos. Recuerden que tenemos un audio de Diego Rivera. Un audio loco que no tiene desperdicio. El compañero de Frida Kahlo, hablando un poco del arte. Así que vamos, si los chicos lo pueden escuchar también para entrar en tema, para entrar en la columna de la negra. Vamos a entrar en la... Hay que entrar en la columna de la negra. Hay que entrar en la columna de la negra, que hoy va a hablar sobre esto de las leyes que quieren cambiar acerca de penalizar al arte callejero. Pero tenemos ese fragmento. ¿Quieren que escuchemos eso primero? y después ya entramos con vos, o querés un tema, el audio. Un temita, nos acomodamos acá y relajo un poco. Bueno, toca la chupandinga después, último momento yo hablo. Tema de la chupandinga, pasate. No, tengo para pasar un tema que me pidieron especial de C4, la negra lo quería dedicar. Está para el gordito Lucas, amigo hermano de la vida. Ahí está, Lucas, para vos entonces, amigo hermano de la vida, y vayas a ver uno. Hermano rock, hermano rock. Hermano rock. Podrá verme llorar, podrá verme sufrir, podrá verme tambalear y estar a punto de morir. Sangre de mi alma, tal vez tú veas salir, y crea que esta vuelta no lo voy a resistir. Nunca esperé ver mi cuerpo derrumbarse frente a ti. ¿Por qué? Nunca me verás caer. No, sin careta. No, nunca me verás caer. Jamás, jamás. Podrá ver que mis heridas no paran de sangrar, que ya no tengo fuerzas para continuar. Podrá verme agonizando y sin poder respirar, y como último aliento yo te voy a gritar. Hay una sola cosa que tú nunca verás, y es que me verás caer. No, no, nunca me verás caer. Sin careta. No, porque yo nunca voy a atarme a ningún destino, y jamás por temor desviar el camino a muchos doblegates. Y yo fui testigo, y es algo que jamás lograrás conmigo, porque de algo estoy seguro, y es que no he venido aquí a caer arrodillado suplicando frente a ti. Por eso escucha bien lo que te voy a repetir, y es que tú nunca me verás caer. No, no, nunca me verás caer. Que aprendí de adolescente a sobrevivir, y sé que todo lo que nace tiene que morir. Pero no serás tú quien vas a decidir ni el día ni la hora en que yo deje de existir. Quisieron cacharme, no han podido. Quisieron comprarme y no lo han conseguido. Tal vez la soledad sea el único testigo que me vi a morir de pie frente al enemigo. Pero resucitaré en el corazón de mis amigos y les daré el valor de enfrentarse contigo. Y a través de ellos te volveré a gritar. Tú nunca me verás caer. No, no, nunca me verás caer. Yo nunca voy a atarme a ningún destino, y jamás por temor desviaré el camino a muchos doblegates. Y yo fui testigo, y es algo que jamás lograrás conmigo, porque de algo estoy seguro, y es que no he venido aquí a caer arrodillado suplicando frente a ti. Por eso escucha bien lo que te voy a repetir, y es que tú nunca me verás caer. Nunca me verás caer. Bueno, acá estamos, Seguimos estamos con Sin Careta por FM La Mosca 93.5, con el gallito de la gente, Jonathan Robles. Ay, ¿cómo se llama la compañía? Mary. Perdón, Mary, no, yo soy un desastre con los nombres. Yo tampoco me acuerdo. Es difícil, Mary. Mary. En la parte femenina. La próxima vez que te tenga que nombrar, no me voy a acordar que te llama Mary. Así es. Bueno, escúchame, vamos a hablar de esto del arte callejero, negra, ¿qué está pasando con? Vieron, algunos habrán visto las fotos en el Facebook del arte callejero no es delito, hay gente. Sí, se hizo música, como una campaña ahí bastante grosa. Se trata del proyecto de nada más ni nada menos que Rodríguez Larreta, que pretende penalizar a quienes hagan música en las calles. Lo presentó el Larreta. Lo presentó el CAP, pues yo estuve ahí como y, nada, viendo y dije, bueno, investigando, capaz que, decilo, claro, decilo, estuviste investigando. No, no me suena investigar. dije, bueno, capaz que hubo alguien que presentó y él, no, fue el mismo. Se trata de, dice, el gobierno porteño impulsa una modificación del actual código contravencional que apunta a una expulsión de la vía pública de artistas callejeros. El proyecto permitirá a la policía correr de las veredas a músicos que toquen a la gorra ante una denuncia anónima por ruidos molestos. La iniciativa 1664... ¿Los puede correr la policía? Exactamente. Diré, si está ruido molesto, pum... Tal cual. Vago, pelo largo, barba, afuera. ¡Palo, palo, palo! Hay que, no, porque hay que ver qué entiende la gente por ruido molesto. Porque por ahí lo que te molesta a vos a mí no me molesta, ¿no? Yo escuchar una banda de rock no me molesto. Exactamente. Pero por ahí... Vago, afuera. Pasa, a veces acá queremos hacer cosas y tenés un vecino. Que no quiere y ¿qué no? Vecino de mierda molesto. Tenés una manzana. Que escucha la chupandinga todo el día. De la noche, no jodá. Bueno, se encuentra en tratamiento en comisiones de la legislatura porteña y agrega un agravante al código contravencional a través de la figura judicial de ruidos molestos provenientes de la vía pública. Cada ruido molesto la figura. O sea, la música, ruido molesto. La Comisión Legislativa de Asesoramiento en Asuntos de Justicia comenzó este martes a analizar el proyecto de ley tendientes a modificar el actual código contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, enviado por el jefe de gobierno, que intenta incorporar la protección del uso del espacio público, ruidos molestos en la vía pública. Protección del uso del espacio público. Exactamente. La otra, como era, organización nacional. Claro, reorganización nacional. Esto es, viste que le ponen esas palabras como para que no, que te están haciendo una dictadura en un toque. Reorganización nacional. ¿Y este es? ¿Cómo es este? Protección del espacio público. Protección del espacio público. Protección, bueno, del uso del espacio público. Del uso. Pero después te voy a cobrar el alquiler del uso del espacio público para que protección del espacio. O sea que el espacio público ya no es más público. No, sigue siendo público, pero vos. Pero hay alguien que lo protege. Hay alguien que lo protege. Ya si alguien protege ese espacio, es propiedad privada. Feria. ¿Viste que en la feria vos tenés el delegado ese que te viene y te cobra, claro, por puesto? Bueno, esto quieren hacer exactamente el dueño de la plaza, el famoso dueño de la plaza, que para ir a tocar también lo tenés que ir a hablar al chabón. Tal cual. Que maneja la feria. En cualquier momento no tenemos feria, chicas, ¿eh? Bueno. La feria se pudre en cualquier momento. Le armamos el trueque. Lo hacemos algo acá, en el Centro Cultural. En tanto, otro proyecto de diputados oficialistas propone actualizar de forma integral los montos de las sanciones de multa establecidas en el artículo 29 y no permitir su cumplimiento en suspenso. Ambas iniciativas tienen previsto el giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Protección del uso y goce del espacio público. Goce, le mando, mira. Escucha. Para proteger... Mandaron un psicólogo ahí, Para proteger ese valioso bien jurídico, se incorpora un capítulo especial proponiendo la modificación. Esperen, de los artículos 82 y 85 e incorporando los artículos 82 y 83 bis. Escucha esto. Pegatinas. Fijar carteles y o afiches en vía pública. La ocurrencia de estos hechos no solo afectan el espacio público en su visual, sino que también ensucian bienes públicos. Sí, carteles... la de los prostíbulos no le joden a nadie, ¿no? A nadie. Yo los vivo sacando, me dice, esa no le jode a nadie, tal pero cual. La fecha de una banda molesta. Después, si querés poner toda una pared con papelitos chiquititos con los números de las putas... Exactamente. Está todo bárbaro. Está todo más que bien. Yo lo vivo sacando, eso. No. Ruidos molestos en la vía pública. A ver, el texto de la reforma propiciada agrega un agravante al tipo contravencional previsto originariamente, incluyendo la figura de ruidos molestos provenientes de la vía pública y en miras de la mayor afectación al bien jurídico que ello trae aparejado. En estos casos, la acción se establece como pública, sin que dependa de instancia privada, ya que la afectación de terceros en la vía pública resulta indeterminada. El caso podrá ser denunciado por cualquier persona. Sí. Pero la actuación del órgano prevencional no dependerá de la instancia de algún afectado en particular. O sea que es completamente subjetivo. Exactamente. Le vamos a una si a vos te jode, llamamos a la Ashkana y que se lo lleven a los que pibes. Que te reprima sin lo decirte nada. Es subjetivo, porque... Sí, te ponen los ganchos, te llevan. Sí, sí, te sacan cual. Los instrumentos y todo eso. No, porque se encuadra todo en ruido molesto. ¿Y para qué? ¿Qué es un ruido molesto? ¿A partir de qué cosa es un ruido? ¿Me entendés? ¿Cómo, a partir de los 24 decibeles, dice la ley de sonido? Es que ni tampoco... A ver, un músico, un artista callejero que está tocando en la calle, obviamente. ¿Tiene que hable? No da la expectativa, digamos, para ruido molesto. O sea... Pero bueno, por si va a aturdir. Por eso. Sí, está tocando la guitarra del gallito. Salvo que seamos nosotros. Pero... No, pero uno le dice, no, a mí me molesta que este pibe toque y por más que no digas nada, ya está. No sé en qué se basa, ¿me entendés? Como que es una ley que no tiene sustento, bueno, pero... de decir, bueno, ¿en dónde estoy molestando y en dónde no? ¿De quién depende? ¿Del que hace la denuncia? ¿Va un árbitro a escuchar si ese ruido es molesto o no molesto? ¿Me entiendes lo que digo? Yo o sea, ¿quién tengo decide una... si el ruido es molesto? Salió con la cheta de Roberta este tema, que le molestaba que la gente vaya a tomar mate con los pañales. Y ahí, bueno, y ahora le molesta que estén los músicos en la calle. De la cheta de Norberta, chelta, ¿no? La chelta. Me acuerdo, la chelta. Sí. El gallito y un mimo me dice, Fiumimo. No, que termina la negra que después explayo. Dale, porque esto te va a gustar, escuchá. A ver. Para el gobierno de la ciudad, la música y el arte en la calle es ruido molesto y como tal debe ser erradicado. Describieron desde músicos organizados y relataron que a la precaria situación que viven los artistas se le suma la ofensiva del gobierno para cercenar aún más los lugares donde poder trabajar y ejercer un mayor control sobre la calle y el espacio público. En su artículo 20, la iniciativa asegura, la autoridad preventora lleva adelante la aprehensión con el objeto de hacer cesar la contravención. Para ello ejerce la coacción directa de la medida necesaria. Vamos Opa, a... Sí, te la mandó, coacción indirecta de la medida necesaria, la comisión provisoria. No sabés tampoco qué carajo... ¿Cómo van a prevenir? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la...? Pero suena feo, loco. Si esto no es una dictadura... ¿Qué es? ¿Qué es? Se viene el estallido. ¡Oh, oh, oh! Pará, che, que el acústico lo va a hacer la chupandinga. Aguanten un poco, dale, terminá. Dejen a la negra, viejo. Vamos a una criminalización. Criminalización. ¿Qué palabra de mierda? Sí. De la cultura y a la represión lisa y llana de los artistas callejeros. Y el impedimento de ejercer nuestro derecho a trabajar, señaló el colectivo de músicos. En el debate de la legislatura porteña se decidirá si la reprenda a artistas callejeros vendrá de la mano de la policía de la ciudad o de inspectores del espacio público. No, no se sabe quién te va a reprimir, ¿entendés? Pero no, aparte, no saben, alguien te va a reprimir, no, pero... No solo es de la música, sino de los artistas callejeros. Sí, o sea, no que solo se los la mantita, sino el artesano, toda esa gente. No, las marionetas. Marionetas, los pibes mimos, que cantan con dijo... pista y un montón de otros artes. Hay hasta obras de teatro en la calle. Sí. Actualmente el desalojo de quienes hagan este tipo de ruidos es dependiente de instancia privada. Es decir, que alguien debe realizar la denuncia con su nombre y apellido para que las fuerzas de seguridad de la ciudad puedan proceder con un operativo. Sin embargo, censura la expresión del arte. Sin embargo, con esta iniciativa, el jefe de gobierno pretende que las denuncias se puedan realizar de manera anónima. ¡Ah, toma! Sin que dependa de instancia privada. O sea, yo te reprimo. Yo te reprimo. ¿Y por qué? Porque se me canta el ojete. ¡Chao! Claramente. No sabés ni quién te denunció. Claro. No me gusta. No, pará, o sea, porque para, acá viene la peor parte. No me hiciste el negro para el jardín y para hay el una peor de parte. Casa. Te viene, te van a reprimir. No sabes quién, ni cómo, ni porque lo mande quién. O sea, no sé ni quién te denuncia, ni quién te reprime, ni cómo no te sabes reprime. Por qué. Pero loco, el arte callejero. Yo sí sé por no. Qué. Yo tengo la respuesta. Bueno, seguimos fermentando termina. La sociedad. Pará, y miramos con desconfianza al vecino forro que nos denunció. Con esto cierro raro de la ventana. Y es la peor parte. Escuchen esto, por favor. El proyecto del PRO obliga a pagar una multa de entre 200, escuchá, 200 y 1000 pesos o trabajo de utilidad pública de 1 a 5 días a quien perturba el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que, por su volumen, le sacan una luca al músico. Reiteración, pará, porque vienen peor todavía. Imagínate si los cagan a palo a los viejos por los ajíes que están vendiendo en la calle. El otro día ya estaba. Está. Y tenemos todos los artistas juntos. Estaba un yuta pegándole a un pibe que vendía morrones. Y nos van a poner impuestos. Y se quería llevar los morrones. Y el pibito que se llevaron, que vendía sándwiches de salame, que bueno, se metieron preso. Imagínate por una luca. ¿Sabés que nos van a cagar a palo a los artistas callejeros? Pará, porque esto es peor. Esto va para recaudar. Este es el FMI, chicos. Hay que pagar la deuda. A quien perturba. El descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que, por su volumen, reiteración o persistencia, excedan la normal tolerancia. Y a quienes lo hagan en la vía pública, la sanción será de... A ver... 2 a 10 días de trabajo comunitario. No. Multas de 400 a 2 lucas. No. O arresto policial de entre 1 a 5 días. Qué bueno, te consiguen trabajo. Mirá qué lindos que son, Un aplauso por el cambio, Daniel. Hermoso lo que estamos haciendo juntos. El cambio está presente. Hijo de puta. Sí se puede. Sí se puede. Esta gente hizo la campaña y cuando ganan, lo primero que hicieron es poner cumbia a bailar, globito. ¿Para qué tiene que ver la cumbia? No, la cumbia es hermosa, ¿no? La cumbia es nueva. Gracias, Vallito. Mira, dame la mano. Ahí querían a todos los artistas. No vas a cantar cumbia, acá no vas a cantar cumbia. Que pongan su música, Sorete, que pongan la música clásica, la poronga, oligarca. Está Mari Muñoz, dice, buen programa, chicas. No me van a enojar. Y si llegó el Gallito, que tiene una fechita de la chupandinga que la necesita. Ahora, en este momento. Vamos a esperar, por ahí hay fecha en el aire. Vamos a esperar, vamos a esperar. Ahora no lo digas. Como la tele. Estoy mirando mucha tele. Ahora no me lo digas. Pará. En cualquier momento te tiro una frase de Moria Kazán. Obsesionó, no, Vanina. Pará. Me lo decís después. Después de la tanda. Vamos a la pauta perfecta, dice Moria. Me estoy mirando mucha tele. Próximamente, radio al aire. Bueno, escucha, Gallito, ¿qué opina de todo esto? La verdad que es un... chicas, sí, bueno, no podíamos cerrar la columna. Ahora igual vamos a escuchar a Diego Rivera, después cuando nos vayamos. Pero no se podía terminar con una cuestión así. Ya parece que te están jodiendo. No sabes están jodiendo que... la vida. ¿Sabés cómo van a... Te le están sacando plata a la gente que está laburando en la calle. En realidad. Y la soja no le sacó las retenciones, hijo de puta, que se las podía haber sacado. Y también para... están sacando la plata a los jubilados porque hay muchos. Es un desastre, o sea, esto, che. Bueno, Gallito, lo dejamos explayar. Bueno, yo lo que tengo para decir, recién preguntabas vos, ¿quién carajo te va a reprimir? ¿Quién carajo va a ser el responsable? Bueno, el responsable para mí de toda esta mierda que está pasando es la mitad del país que votó a Macri, primero. Los votantes, te enojás, sí, con los votantes. Por supuesto, sí, por supuesto. Yo siempre supe quién era Macri. La chupandina, sí, hoy, no voy a pedir aplausos ahora, lo pedimos cuando arranquemos la banda. Este es el Gallito solo. Pero la chupandina hoy cumple 4 años. Los 4 años, qué sé yo, cuando arrancó, hace cuánto, sacame la cuenta, ¿cuánto es? ¿2013? Bueno, 5. El primer año la pasamos bien, era divertido. No, 4 años. Sí. Ya estamos en el 18. Dijo 2013. Claro, 2014. Cuando arrancamos 2014, 2015, principio del 2015, hasta te diría la primera gira en la costa. Hace 2 años que está Gallito, no jodas. Porque la conocía ella, ¿viste? La banda recibiendo los 14 y estoy diciendo, ¿viste? La banda arrancaba cuando la veía ella. Hace 2 años que está vos. No, bueno, cuando arrancamos, al principio era, obviamente, las letras lo dicen y todo, el vino tinto, los amigos, brindar, festejar... La chupandina, es sí, eso. Igual está la concha de suma también, porque tampoco, sí, la pasábamos, sí, tan de... Exacto, no. Y más, yo que tuve sin laburo mucho tiempo, y en, sí, el kirchnerismo. Tampoco también, ¿no? fue, estuvimos sin laburo también, pero y después con algo con, era otro, pero por lo menos la comida la podías comías, comprar. Boluda, pero bueno, comías. Yo te podría decir que hasta que tuve la chance de laburar para el Estado, enseñando guitarra, enseñando música... Enseñando canto, no, enseñando guitarra y batería. Pero canto jamás. Pero no, estaba buscando yo un laburo. Bueno, pero estuve sin laburo. Ah, bueno, sos artista, sos músico. No, soy un ladrón. No importa, no importa. Que entonces, gobierno anda con la gestión de ahora, entonces. Claro, claro. No soy maquinista, soy ladrón. Soy K. Bueno, yo también. No lo quería decir. Bueno, escuchen, ¿me pueden escuchar? Sí, por favor. Sí. Bueno, lo que decía, que la chupandina arranca con las letras que encajaban con lo que estábamos viviendo. En el 2013, 2014. Sí, digamos que no estaba... Yo no sentía que estaba mal la cosa, si no hubiera puteado. Tenía mis críticas, todo. Después, cuando ya arranca el 2015 y existía la posibilidad de que gane Macri, la chupandina empieza... Y yo esto quiero sacar chapa. Pues quiero que se sepa. Quiero que se sepa. Y me quiero sabes, hacer cargo. Y vos sabés, Vani, nosotros empezamos a agitar que no gane Macri, empezamos a bajar líneas, a pelotudo en los botes. No, Gallito, no sé, ¿te parece tanto? No, nos vendían como que nosotros la campaña del miedo. Empezamos a disputar a Macri. En los shows empezamos, sumamos temas como la verdad que también como banda, que si vos tomás una posición, alguno se va, te va a ofender. Porque vos sí, dentro del sí. público tenés de todo, ¿no? Eso pasa en todos los sentidos. Está bien, bueno, pero es una posición jugada de la banda. Banda como sí, periodista, sí. como... Tranquilamente podría no decir nada. De eso quería hablar. ¿No? Y es una es un jugársela también decir, bueno... Me lo decía mi viejo. ¿Qué es la idea? Que pensaba igual que yo. A perder público. Mi viejo me decía, no seas boludo, no te metas, no putees a Macri, no te metas en política. Si vos estás divirtiendo andá a la cantá gente, y andate. Estás divirtiendo. No, yo decía, no, yo estoy incómodo y... Y el que vino alguna vez a ver a la Chupandita sabe que... Ay, se expresa... Si hay algo incómodo, si hay algo que tenés que decir, es ahí. Hay que decir, claro. Eso es chupandinear, ¿no? No sabés, negra. Estoy aprendiendo. Hay que engañaron, yo pensé que se venía a tomar algo, loco. Y bueno, hay que armar quilombo. La Chupandina viene agitando que no votes a Macri, no votes a Macri. Gana Macri, seguimos agitando, que lo puteábamos todo, pero es como que bueno... Ganó Macri. Cuando ganan en el 2017, yo le digo a los muchachos, en ese momento éramos tres, pero se calentó. Éramos dos y le digo, mirá, si la gente lo volvió a votar, que se vayan a la concha de su madre. ¿No? A concha de su madre. Concha de su madre. Cantemos si se puede. Claro, se puede, viste, si la gente... No fue vendernos así, pero fue un... Si la gente lo votó, que sufra. Yo pensaba eso, ¿no? Ahora, volviendo a este tema de lo de artista callejero, yo, sinceramente, la pasamos mal siempre con la Chupandinga, también cuando estaba Scioli, ¿eh? Por eso quería tirar ese palo, que innecesario capaz, pero no viene al caso. Pero cuando estábamos en la costa, siempre nos costó tocar, siempre tuvimos que negociar con él. Es más, en la costa estaba un chabón kirchnerista, a cargo, el intendente... Nos dijeron, vos tenés que hablar con una tal persona, un apellido. Tenés que hablar con Carrasco. Con Carrasco. Carrasco. No fuiste a hablar con Carrasco, ¿no? No fui a hablar con Carrasco. Pero soy kirchnerista también, pará, no me jodas, ¿viste? Estamos todos en la misma. Pero le tenés que pedir permiso, pedirle permiso. Pues eso no me cabió. ¿Qué permiso? La pelota. ¿Y te lo dieron el permiso? No, nunca lo fui a buscar, nada. Yo sentía, mi revolución era explicarlo en vivo y en directo. Yo no hacía... Bueno, pero no, vos, estas últimas... O basura musical, pero... Estas últimas temporadas que fueron para la costa, ¿se sintió el cambio de poder tocar en la calle o no? Porque vos venías tocando en la directamente, calle. Directamente... Para. Por eso quería aclarar esto. ¿Vos la Plaza de San Bernardo, te acordás lo que era? No, por eso... Él lo vio. Yo por lo menos como Leandro, vacacionante vi la diferencia, no había... No, cuando salimos con Leandro... Era, Scioli también le gustaba mucho la yutita, ¿viste? Sí, mucho, reprimía a Scioli, mucho, pero por eso pasó lo que mucha pasó. Yuta, mucha si vos yuta. Te preguntás por qué ganó Macri, porque le pusiste a Scioli a compañero. A mí en Santa Teresita. De contraposición, porque si era un dictador. Había reprimido en el Encuentro Nacional de Mujeres, había reprimido. Scioli reprimió. No le perdona a Cristina, pero no importa. Mucho. Algún día lo voy a hablar con ella. A la mierda. Escúchame, vamos a cerrar esto porque quiero que toquen, si no se nos va el programa. Bueno, pero... Vamos a escuchar a Diego Rivera, que explica un poco qué es el arte, qué es, a su vez, escuchen que es un toque, presten atención, nos va a decir qué es el arte, qué es el artista y por qué es tan importante privatizar el arte. ¿Quién lo quiere privatizar? ¿Quién quiere capitalizar eso para que los pobres no podamos llegar al arte? Pero lo dijo hace muchos años. Bueno, escuchémoslo a él. Ahora bien, ¿qué cosa es el arte? ¿Por qué desde los primeros pasos de la humanidad en la Tierra se encuentra como testimonio de ese paso la obra de arte? Se ha dicho que la obra de arte es una manifestación de superestructura. Algún filósofo ha dicho que es el banquete de la civilización. Otro filósofo ha dicho que es el esplendor de la verdad, el de más allá, que es el esplendor del bien. En realidad, puede ser todo esto, no hay inconveniente. Depende de la opinión de cada uno. Pero lo que es en realidad es un agente, la obra de arte es un agente capaz de producir determinados fenómenos fisiológicos perfectamente precisos, o sea, secreciones glandulares, notablemente de la glándula suprarrenal, que proporcionan al organismo humano elementos tan necesarios para la vida humana como pueden ser los elementos que el aparato digestivo extrae de lo que se ingiere por el fenómeno de la ingestión. De manera que en realidad el arte es una necesidad vital para el ser humano. Ahora bien, si el arte es una actividad esencial para la vida del hombre, ¿cuál es el papel del artista? La pregunta que me haces es perfectamente clara. El papel del artista en la sociedad, biológicamente, es un papel de nutridor, de proporcionador de alimento. Así como el campesino proporciona alimento para el aparato digestivo, y lo proporciona el ganadero, y lo proporciona el horticultor, el artista proporciona alimento para el sistema nervioso. En consecuencia, el artista es un humilde obrero, y su humildad le da la misma grandeza, grandeza esencial, que al campesino, que al floricultor, que al horticultor, que al químico, que al médico. Es un obrero esencial en el organismo social. No es un obrero de adorno. El carácter de adorno, el carácter de postre al banquete de la civilización que se le ha querido dar al arte, proviene del interés que tienen las clases, individuos o grupos explotadores de las mayorías trabajadoras de hacer aparecer el arte como algo que no les es tangible, como algo que depende únicamente del rico, del poseedor de riquezas, único capaz de entenderlo, único capaz de pagarlo, de comprarlo, y provocar en la masa una actitud de admiración hacia lo que ella no puede alcanzar. En realidad, el arte, puesto que es una actividad esencial para la vida humana, no puede ser ni es privilegio de unos cuantos. El arte no es privilegio de unos cuantos. De unos cuantos, tal cual. ¡Aurriera! La verdad que ojalá lo hayan podido escuchar con atención, porque la verdad que no tiene desperdicio. Si no, después lo subimos, pero no, tenés que escuchar acá, en vivo, on beat. Bueno, poner acá, a recalcular la cabeza acá. Y eso que se me terminó la cerveza, hay muchas latas de ese lado. Sí, pásenme una lata, Marito. No, ya fue. Habla un poco. Mirá qué servicio. Está caliente. Mirá qué servicio. Bueno, vamos a hacer ruido, che. Cantamos, bailamos, a la chupandinga. La verdad que con la chupandinga cantamos, bailamos. ¿Puedo cerrar el tema? ¿Puedo cerrar por el favor, tema? Que sea breve. Sí. Sí, me extendí. No te me pongas en modo Diego. No te me pongas en modo. Maestro. No se entendía. Lo que quería cerrar, que justo hablamos con Johnny, que los últimos veranos, que él fue a dos giras con nosotros, dos, ¿no? Sí. Sí, dos. Bueno, las dos giras. Sí. En la costa fue peor el caso, porque directamente había 7 uniformes distintos, o sea, 7 ejércitos en las calles de la costa, 7 ejércitos, verdes, azules, blancos, pitufos. Sí, formado en fila. En fila, pero... Estaban en la playa. En la plaza donde nosotros decíamos que caminaba, queríamos tocar. Caminaba la policía por la playa, eso nosotros, antes no era así. Escuchá, no, nosotros llevamos... Los boludos de Bani, y camisita con... Llevamos nuestro parlantito para tocar en la... Le dijo, vamos a tocar en la playa, no, toquemos en la plaza. Sí. En la plaza había... gendarmes, no. con itacas en posición. No. Con itacas en posición. Sí, yo lo vi enfrente de una roquería, ¿cómo se llama la roquería? Vamos a nombrarla. Dublin. Ah, es la única en todo San Bernardo. Banca San Bernardo de la Banca Muerte, el único pool. Le hicieron y estaban los gendarmes enfrente. En la plaza. Y en la puerta se encontró. Sí, con las itacas en posición, como que la concha de tu madre. Bueno, vamos, es la misión de ellos, ¿no? Vamos a sacarnos la furia con la música, si les parece bien, ya que tenemos a la Hola, gente, buena onda. Hola, ¿cómo estás? Día de la amistad, celebrando en Sin Careta, no podía ser de otra manera, no podía no venir la chupandinga, así que acá estamos. Le falta la guitarra. Pequeño detalle. ¿Y a dónde vas? Bueno, escúchame, estamos transmitiendo en vivo para Facebook, www. La próstata. Para que me saco los lentes y me están pegando los 25 como loco. Che, esto es un cotorrerío, chicos. Un cotorrerío, no se entiende. No le dan bola a la conductora. No se entiende. Che, pará, la conductora está hablando, boludo. Yo no tengo audio. Me ignoran por completo. Yo casi no tengo voz. Ahora se hacía la víctima. Yo tampoco. Bueno, escúchame. Mientras, un saludo para la Villa. Día del amigo, de la amiga, de la amigues. Así que la están mirando la gente de Facebook. Le mandamos un beso. Gracias por escuchar. Escuchá a través de www.fmradiolamosca.com.ar. Es cuando que, te tira la voz de locutora. Que vas a escuchar. Es lo único, la única parte. Vamos con la chupandinga en vivo, en acústico, sin careta. Te invito a moverte. A sacarte la mufa. Con la chupandinga que creo que va a tirar fecha. Bueno, primero, buenas noches, gente. Buenas noches, ¿arrancamos? ¿Qué vamos a hacer? Se fue Meli, che. Van y vienen los integrantes. Se fue Meli, a ver cómo arrancamos. Porque... Un aplauso para Meli, que es la integrante feminista de la chupandinga. Bienvenida. Algo impensado. Lo tuyo es estelar, es una imitación. No, estelar. No leo, Flavia. Me grita. Chicos, dejen de gritar, están en un programa de radio. ¿Qué vamos a hacer? Dale. Bueno, vamos con... ¿Con qué quiere arrancar? Soy borracho. Oh, bueno. A ver, a mover las nalguitas. A mover la... el totó. Mover el totó. Mover el totó. Dedicado para la negra Pau, fanática de esta canción. Tu morcilla en mi boca, quemando me está lengua loca. Borracho, qué ganas de comerte a pico y de tu hacer adicto, sentir el tinto de tu madera. Te necesito en mi mamadera porque soy borracho, morfo como chancho. ¡Basta el macho! ¡Tengo! ¡Viva la patria! Bueno, ahí está la chupandinga arrancando con todo, ¿eh? Ahí la gente que vio el video ese, por Dios, me quiero matar cuando lo vea en mi casa. Todo descontrolado. Sabrina Kibra, porque a de ver, otra forma no la conozco. ¿Y cómo lo miro ahora? Yo con esto no entiendo. WhatsApp, no. No, no. Compartir. ¡Ay, la puta madre! Bueno... Escúchame, vamos con otro, vamos con otro. Vamos con otro, vamos con otro. Que vamos, se nos va el tiempo. Pará, pará, escuchá. No, pará, pará, que se. Estirá un toque. ¿Qué pasa? Cirujano, estirela. Un poco más. Vamos, cirujano. Yo sé que usted podrá girarla un poco más. Yo no sé qué Ay, va, va. Un homenaje al Piti, che. Un homenaje al Piti. ¿Podemos hacer un homenaje al Piti con la menor y son? Una cagada terrible, no lo miras. Ya hablamos del Piti. No, pero... Si no quieren meterse en quilombo. El Piti del pasado. Decíamos que. Claro. Bueno, no vamos a arrancar con esto. Pero vamos a hacer otro. Dale, Johnny, sacame del Piti. ¡Qué energía, loco! ¿Cómo estamos, Este es el día del amigo, una previa distinta en Sin Careta. Estoy con mis amigos y mis amigas, así que sabrán entender la alegría y el jolgorio de esta noche. Pide por favor que le demos bola. Sí, por aquí. Ahí va, vamos. Seguimos con la chupandinga. En vivo en Sin Careta, FM La Mosca 93.5. Tu radio. Todo para las chicas que están presentes y las que están escuchando, para el público femenino. A mí no me duele la soledad, me duele mandarte al olvido. A mí no me duele que vos no estés para abundar conmigo. Si tengo noches con ¿quién te va a recordar? Si mantengo caliente mi colchón, esta no te va a extrañar. Más vale sola que nunca acompañar. Más vale libre que maltratada. Más vale borrachita que recatar. Más vale puta que malgarchada. La libertad me asusta, aburrirme en tu nido. A mí no me asusta que vos no estés para volar conmigo. Si tengo noches como esta, ¿quién te va a recordar? Si mantengo caliente mi colchón, esta no te va a extrañar. Esta no te va a extrañar. Más vale sola que nunca acompañar. Más vale libre que maltratar. Vamos. Más vale borrachita que recatar. Me gusta. Más vale puta que malgarchada. Controló, loco. Abrate. Deja de llorar. Rompe tus cadenas. Desencadénate que la magia se te va. Deja de llorar. Rompe tus cadenas. Desencadénate que la magia se te va. Más vale sola que nunca acompañar. Más vale libre que maltratar. Más vale borrachita que recatar. Más vale puta que malgarchar. aborto legal, seguro y gratuito. Para ¡que todos. Sea ley! ¡Que sea ley! ¡Y que viva el hombre! El hombre sí, el hombre sí. El macho no, el hombre sí. El macho no, el hombre sí. Yo ya dejé de ser macho hace rato. Conté esa. ¿Puedo contar la anécdota? De esta manera. Para, escúchame, no, no. Escúchame. No, te dijo no. Contundente. Escúchame, ¿ya la habían tocado esta canción? Yo la primera vez que la escucho. En vivo un par de veces. No. Ah, ¿sí? Yo la primera sí, es, que... es nueva, es nueva. Desencadenada se llama. Acá no la habían hecho nunca. Buena, nunca. Me gustó mucho la letra. ¡Vamos! ¡Yo sabía! ¡Es muy buena! Che, a mí me parece que sí la tocamos una vez acá. Es liberal. No, no, no. Es muy liberal. Acá no la tocamos. Aparte, lo de Más Vale... ¿Qué te parece esa parte? Más Vale Puta que Más Garchada es mortal. Me la tatúo la próxima. Más Vale Puta que Más Garchada en el cuello. Va acá, eso, esa va en el cuello. Va. Me hago otro. El segundo va a ser Chupandiguero. Más Vale Puta que Más Garchada. Toma, eso es que una, se vea. Es una respuesta para el hombre. Yo me puse en la piel de ustedes y... No, no vengas. Mira, vos te vas para el carajo. Porque ahora te va a decir, si yo hubiese sido mujer, hubiese sido re puta. Sí, que es lo más machista que te puede decir. Como todas. Como todas. No, no, pero jamás más garchada, ¿eh? Es el típico no, macho que se quiere deconstruir y no puede. Soy hombre, ahí digo. Lo tiene. Mal garchado jamás. Quiere, no es malo, es bueno porque quiere. No puede. No. A mí me... Hace el esfuerzo. A mí me hicieron sacar por... Yo era cavernícola, ¿no? Tenía pelo largo, barba y tenía un palo así. Me afeitaron el pelo largo, me lo cortaron. Y lo tiraron en el 2018. Y el palo lo cambié por la guitarra. Me cambiaste, Bani, me cambiaste, Fly. Me cambiaste, tonto. Y me cambiaste, Lean. ¿Dónde está Lean? Está mirando, Lean. ¡Lean! Le mandamos un saludo, grande, Lean. ¡Lean! A volver, a volver, vamos a volver todos. Cachea. Un saludo para... Ah, está tranquilo, amigo. Recién me enteré. Feliz salud. Para todos, dicen por acá. Bien, gracias. Realmente se agradece. Carcito. Carcito de las pastillas. Carcito. Huevepunk. Hola, Huevepunk. No sabemos quién sos, pero te queremos decir. Saludos a todos, a la familia Chupandinguera. Muchas gracias a toda la gente. A mis amigos reales, que es Cacheda. Chunia, y Cacheda. Cacheda. No, pará. Tengo a Cacheda y... Cacheda. No, ¿cómo se llama el chabón? Cacheda, el otro es Cacheda. Que está casado, Cacheda. Escúchame, ¿vamos con otro? ¿Quieres que nos vayamos a la concha de tu hermana también? No, dale. No, perdón, quieren. No, vamos a charlar un poco, tienen razón. Yo porque. Vamos a charlar un poco, así cortamos un poco el video, la gente se organiza, ¿te parece? Sí, nos vamos a hablar un poco de la chupandinga. Dale. Fecha, la gente quiere saber si van a tocar. Yo también quiero saber eso. Hasta fin de año. Bueno, ¿tiene un cumpleaños? ¿Un cumpleaños? 15, ahí. No tenemos fechas confirmadas. Qué mentiroso. Está, callate la boca, vos. ¿Qué estás negociando, negra, al final eso? No, bueno. No tenemos fechas negociadas todavía, porque seguimos buscando músicos. Tenemos un bajista ahí que está ahí asomándose con mucha buena onda. Un saludo, se llama Pedrito. Pedrito le llama. Podemos llegar. Yo vamos, siempre Pedro, dale. Consigo apodo, se puede llamar Peter. Picho. Che, nos está escuchando Aiza desde Valencia, España, ¿eh? Así que le perdoná que te interrumpa. ¡Ole, ole, que la española! ¡Que los chasquenos cojones, hombre! Aiza, que aparte hizo radio acá, vino, compartió una genia total, una amiga. Así que como gran amiga nos está escuchando desde Valencia. Gracias, Aiza. Besito, Aiza. Un beso grande, se te extraña, amiga. Dios mío, ¿qué va a ser de mi pobre culito? Que acá es que venía, te traía unos audios terribles, bocha de material, nos dejaba material para... ¡Aiza, volvé! Es la tranza, ¿no? La tranza, eso, la España es otra mina, que dejaba todo eso que nos volvía loco, ¿no? Ese... Por de eso marchas. Yo le reclamaba. Ah, no, la colombiana, era de Colombia, de Bolivia. Bueno, escúchame, ¿qué viene? ¿Viene fecha o no? No hay nada. Estamos hay esperando. Algo, hay algo ahí que no está. Hay mucho. No, no quiero decir la palabra Luna Park, nos queda. tenemos lugares que están esperando que en realidad nos formemos. Estamos esperando sumar músicos. Falta el bajista. Sinceramente. Falta bajista. Bajista y. Es como un desafío. Bajista y batero. Lo que venga. Violero. Violero. Claro. ¿Puedo ser violero? Acá tenemos un batero y un guitarrista. Claro, yo puedo mutar a cualquiera de los dos lados. El tema es conseguir. Ahora, algo. Vos no, sabés aparte, que yo estos programas. Me gustan los hombres también. Estos sí. programas claro. de esta, vamos, esta temporada. Bien. Esta temporada. Hablaba el otro día con una banda. ¿Cuántas bandas se deshicieron de las que venían acá sin careta? Esta es la novena temporada. Bueno, son varias. Pero de, estamos aguantando, estamos resistiendo. Buena vida de resistencia. ¿Cuántas bandas desaparecieron? No de 9 años acá, de tres años. O le faltan integrantes, o están ahí rajuneando. Pero ¿cómo cuesta mantener la banda, no? Que no nos roben rock. Claro, pues también tenés que ver con la posición económica. Tenés que ir a laburar, ya no te puedes juntar, no puedes ensayar. Yo lo bueno que no tengo hijos, pero tengo la chupandinga. Querés largar la joda. Para mí la chupandinga es mi hijo. Mi hija. El hijo borracho. Bueno, ¿sabes lo que tiene un hijo borracho? Chupa más que lo tu vieja debe saber, mi ¿no? mamá, anda a preguntar. ¡Púntale a papi! Escuchame. La gente puede ver en el Facebook de La Chupandinga, si lo encuentran. Para ver cuándo legalizan alguna fecha. El Facebook de La Chupandinga, donde está el chopcito con la bandera reggae de fondo para... Es marketinera, Gallito, porque... Pregunta, Gallito. Mucha gente me preguntó, ¿pero qué música hacen? ¿Qué música hacemos? Mucha gente. Y yo siempre... Cumbia, rumbera, urbana, electrónica, pop, rock and roll. Cuarteto. Sí, el cuarteto. Me mareó. No, lo que hacemos en realidad es un set acústico que sería... Tratamos de ser rumberos porque lo hablamos con Robles una vez. Jonathan, si querés hablar, yo ni hablar, ¿eh? No, vos venís genial. Bueno. ¿Es el roba cámara, el roba micrófono? Él parece mi hermano, o mi hijo, o mi amante. Pero bueno, somos como gallegos. Tenemos la sangre rumbera, así que a mí me gusta mucho el acústico. La ceja unida. Y sí. Es mi ceja. No puede faltar. Tu cola de bichota, sí. No. Bueno. Los bigotes y todo, ¿no? Me la servís en bandeja. Bueno, y entonces se podría decir que somos rumba, cumbiera, porque le ponemos un poco de chiquitito. Ahora con Mary, le metemos un poco de cencerro. Un aplauso para Mary. Mary. Y estamos haciendo una fusión. ¿Una fusión? No, una fusión. No, una pelotudia. Viste que las bandas cuando vienen dicen fusión. Fusión. Misturamos. No, mistura, fusión. No, claro, pelotudia. Sí, no, estamos. Sí. Tienes, porque yo para mí, y... si me preguntás a mí, porque la estás haciendo larga, Gallito, todas las respuestas. Lo único largo que tengo son las respuestas. Aprovechalas. Tiene un poco de zumo. Tiene un poco de Todos Tus Muertos. Tiene un poco de Mano Negra. Está todo muerto. Todos Tus Muertos. Vos uy, escuchás un CD de Todos Tus Lleva Muertos. Cemento, y es medio la chupandinga que te tira un pa pa pa y después te tira un. Bamba, bamba. Te tira el. Claro. No, tiene una cosa. Y no me desafíes que te mando un penumbra. Yo el otro día escuchaba. ¡Me muero acá, te digo! No, lo guardo para mí, lo guardo. Bueno, claro, y decirle a la gente que ahí pusimos el Facebook de La Chupandinga en el nuestro, para que le den me gusta, entren y se enteren de las fechas y que los vayan a ver en vivo porque la pasás bien. Sí. Tenés que tener onda. Tiene onda los pibes. Para ir a ver a La Chupandinga tenés que tener onda. Tener ganas de bailar, de pasar la bien. Pero es una linda secta, ¿eh? Una vez que entraste. Escucha, de desvergonzarte. Sí. Tenés ganas de ir ahí está. Desvergonzado o desvergonzada a ver a La Chupandinga. Sobre todo desverga, sí. Hay que desvergarse. Que es que escuché La Chupandinga, ¿no? En la vereda. Sí, no tenés, porque viste que vas a ver una banda, por ahí querés agitar. ¿Vos te desvergaste, nena, también? Sí, con La Chupandinga yoga, mirá. Bravo. Qué lindo, qué lindo. No, no, pero... Hay que bailar, hay que agitar, hay que cantar. A eso cantar. Se le llama chupandinguear. Claro, pero la gente, cuando viene lo va a entender, cuando viene. Hay gente que nunca vino, como mi primo. La primera vez que vino nunca me dio pelota. Factura, y vino y quiere volver. En serio, y vive en la Loma del Orto. Vamos a volver. Porque la chupandinguera son hermosas, divinas. Vamos a volver, vamos a volver. Claro que sí, claro. Bueno, hacete otro gallo, dale. Bueno, no nos pueden quiero decir que saludo. No somos pluralistas, ya cantamos si se puede, cantamos vamos a volver. Quiero mandar saludos a la Chuni, que ayer estuvimos con Poco Loco, con los retos de Hollywood, estuvimos compartiendo una noche de amigos de borracho. Y me dijeron, che, mandame saludos, espero que lo estén escuchando. Poco Loco. Poco Loco, hermano Divino, Rock. Hermano Rock, poquito, el Yankee. Hoy lo nombramos toda la noche a Poco Loco. No, ya se debe estar acordando de nosotros. Viste, yo también me acordé de Poco Loco. Me salió algo de Loco Poco. ¿Qué hacemos, Gallito? Y eso que es un poco loco, la gente. Claro, imagínate si fuese loco entero. Imagínate. Bueno, ¿qué hacemos? Loco. ¿Qué hacemos? Vamos un poco más los bifes, ¿no? Porque... Barrete. ¿O barremos la mufa o no? Barrete la, barremos la mufa. Parame que te transmito, amigo. Ah, pará, denle tiempo a Flavia. La Chupandinga en Facebook es La Chupandinga. Así como suena, lo pones, te va a salir la página, le das me gusta y te enterás de todo lo que pasa. Las próximas fechas en facebook.com/La Chupandinga. Y ahora en vivo, en acústico, en Sin Careta, suenan así, che, a ver. Barrete la mufa. El Padre Nuestro y el Ave María a veces acompaña, otra vez se olvida. Hay que aguantar con lo poco que queda en la dura pelea del día a día. Si el verano te agarró en el horno y es duro el invierno sin gas en la estufa, hoy nos salva una. Uy, le dieron. Hablaba otra cosa con a la nena. ¡Sonajero! No le den a, che, le dieron otra cosa a la negra. No, boludo, está. ¿Qué pasó? ¿Se cayó Johnny? La lista de. Sí. La letra, pero. ¿El Cazú? No, está por ahí. No sé, ¿qué tal? En la funda de la guitarra. Lo que comen ahí adentro, dijo. El Cazú. Bueno, pensé que se había caído. Dale, dale, pediste un tema. Vino tinto quiere la negra. Bueno, bueno, gracias, Vani, por el espacio. Por favor, gracias a ustedes. Gracias, Cicareta, por dejarnos venir, a pesar de la desprolijidad que traemos a veces. Estas cosas. Por ejemplo, le acabo de decir a... Yo no puedo estar acá sin la petaca sagrada. Ah, vino la petaca. Ya vino la petaca sagrada. Ya me parecía. Petaquilla. Petaquilla. Vamos a llegar con la petaca. Y la petaca que te dice la petaca. Bueno, vamos a hacer otro, dale, ¿qué dale? Tiene la petaca. Dale que se nos va la hora, se nos va la hora. Va la hay que meter tema, hay que meter tema, gallito. Bueno. Ya que aparte no tienen fecha próxima, hay que aprovechar la gente chupandinguera. ¡Se vaya Macri! Calculo que debe estar escuchando. A través de www.fmradiolamosca.com.ar o por ahí va a transmitir de nuevo Flavia más claramente. Temas que vamos a hacer. Y ya quedan 10 minutos de programa. Quiero que toquen, ¿eh? Quiero saludar también al negro Sauce de Luna. Nos están gustando de Entre Ríos. Mirá, bien. Uno de mis mejores amigos. A Edu, obvio, Edu. El comandante Edu. ¿Quién es capo. Edu, chicos? Edu es el corazón de la chupandinga y... Ay, le voy a dar un beso cuando lo vea. Un buenos besos. Bueno, vamos a dedicarle el tema a Edu. Edu. Bueno, vamos a queremos palmas y queremos descontrol, chicas. ¡Vamos! Ok, chiques. ¡Métele onda! ¡Feliz día, amigo! ¡Feliz cumpleaños de la chupatina y la palmina chupatinera, viejo! Para la chupi que era la number one, la que vino el primer show y no deja de venir. Si perdiste esa mina que te dio calor, ya en un pozo te dejó, no hay tiempo pa' sufrir. Lo que pronto va a pasar a tu corazón, el barco no se hundió, y hay botellas sin abrir. No habrá dolor, si no mamamos con cerveza. No habrá dolor, si te lo pones en tu presa. No habrá dolor, si no mamamos con cerveza. Aunque duela, ya va a venir la buena y todo va a andar bien. Cuatro minas se nos fue, pero los amigos quedan. No habrá dolor, ¡dice! No habrá dolor, si están los pibes en tu mesa. ¡Dice! ¡Mira la pala! chupandinga, en sin careta. Perdón, gente, no. La chupandinga, la puta que te parió. La chupandinga, la puta que te parió. La chupandinga, la puta que te parió. La chupandinga, la puta que te parió. Salud, gente, salud. Qué bárbaro, che. Sí, aparte hay que pensar, ya estamos grandes para apoyarla tanto. Yo quedo agitada. Viste, bailaste, hiciste pogo acá, saltaste, ahora estamos grandes. ¿Qué pasó? Decime dónde cambió la historia. Quedo agitada después un poco, ¿eh? Tengo que apoyar un rato, descansar, respirar. Estaba todo bien hace 10 segundos. ¿Qué pasó ahora? Hidratar y seguir. ¡Mal, me encanta! Bueno, che, esto se termina, gente, ¿eh? Como todo lo bueno... ¡Quiero más! ¡Gracias! ¡Quiero más! ¡Excesos! Vanina, quiero excesos. ¡Hoy es el día del amigo! ¡Hoy vale todo! ¡Eso! ¡Hoy me hago mujer! ¡Hoy me hago mujer! ¡Ay, ya! ¡Quiero hija! ¡Claramente quiero hija! Bueno. Bueno, pasá el número de teléfono. ¿Te gusta? Es mala, ¿eh? 15, es mala. 5, 4, ¿eh? Por ahí te llama alguien, te mandan un WhatsApp, algo. Hay de todo, ¿eh? A falta de vija. Hay de toda la vida, señor. No. ¿Viste la, la serpiente que tiene, cosito? La cascabel. La cascabel. Bueno, estás escuchando a la chupandinga. Esto ya se descontroló. Se fue la mierda. ¡Feliz día del amigo! Fue Mary la culpable, Mary. Te, hay un par de... ¡Un aplauso para Mary! ¡Mary! ¡Qué aguante, hermana! ¡Están a los pibes, loco! Te tiró los auriculares a la mierda. ¡Casate! ¡Casate antes, boludo! Bueno. No, mentira, era un chiste. Escúchame, vamos a hacer otro temita. La negra pedía vino tinto. No sé si la van a conceder el deseo. ¿Por qué no te has hallado? Si la canta la negra. ¿Viene con uvas? Sí, sí. ¡Claro, querido! ¡Pero claro, querido! Te conté que imito, gente. ¿Imita? No, que no se ponga a imitar a nadie. Cantar a vos, negra. Dale, boludo. No, hacé la que quieras, gallito. Estoy transmitiendo en vivo, boludo. Dale. ¡Contra el mal! ¡Me da paja, boludo! ¡Me da paja! ¡Imita! Se puso colorada, boludo. Salud. Sí, boludo, eso vos. Me hacía caer. Bueno, dale, ¿qué hacemos? Macho no. Manu. Le hizo el final que pintó en el momento. Vamos, de pito. No vale nada, no vale nada. ¿Terminó el programa? Ya, che, nos vamos. Estamos todos emocionados. ¿Terminó? No terminó, mamá, arrancan de vuelta. Bueno, sí, vamos a hacer uno más y nos vamos. ¡Sí! Ya es hora de cerrar el programa. Primero vamos a despedirnos. No sé si quedó algo por decir. Y nos vamos con un tema en vivo, ¿les parece bien? Quedó para decir que le quiero agradecer de vuelta a Cicareta. No, no. Le queremos agradecer. Mary quería decir algo. No, yo no. Mary, no dijiste gracias, nada, Mary. Escúchale la voz, escúchale. Tiene una voz. Claro, no, yo encima te pisé, dale, Mary, por cantá. Favor. Es mi buena, gracias. Contanos, no, pará, porque es la primera vez que viene a la radio. Claro. No hablo nada, me acabo de dar cuenta en este momento. ¿Qué pasa con vos que estás así como sumisa? Pará. Vení, sentate acá, Mary. Vení. Trae dos latas y sentate acá. Tengo el contrato. Tengo el contrato de. Exclusivo de no poder. No puedo hacer nada. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! No puedo decir más que esa oración. Para explicar que no. Gracias. Puedes, ¿no? Pero es educado. Machirulo. Escúchame, ¿cómo te trata? ¿Cómo te sentís en la chupandina? ¿Cómo te trata aquí? La concha torpada. La banda, la organización. ¡Libre, libre! Creo que conociendo a menos no estaría acá. Conociendo a May como los conozco, la verdad que bien. Bien. Bueno, se siente cómoda en la banda, la dejan participar, opinar. A pesar de que el gallo manda obscenidades al grupo. Está bien. No, como el Papo Donald, te lo mandé. Ay, no. Muy bueno, muy bueno. Dale, hacete otro tema. Bueno, pará, vamos a despedirnos. ¿Dónde está la negra? Se fue a buscar cerveza. Bueno. Johnny. La mandé a buscar birra esa, ¿dónde está? Dale, macho. ¿Tenemos auspiciantes? Podría ser, ¿no? No, la chupandinga, auspicia esta noche la chupandinga. Hola, ¡esa! ¡Escubido, papá! Bueno, chicos, quedó ¿quedó algo por decir? No, la verdad que bueno, esperamos tener una fecha pronto. Nosotros también extrañamos a la familia. O por lo menos yo, ¿ustedes también? Sí. No, para nada. No, ellos no. Vale. El invierno es una poronga, no tiene nada que ver con la chupandinga y con bueno, los rock. Bueno, no, claro, el invierno te baja la baja. No, estoy en desacuerdo totalmente. El invierno la baja. Se reveló la negra. Hay que hibernar. El invierno es lo que está bueno para agachar. El invierno está bueno para agachar. Hay que agachar, el invierno no, gente. Bueno, negrita, despedite, algo para decir. Feliz día para todos, que en realidad madre, bueno, familia, lo que estábamos hablando, que todos los días es el día del amigo, todos los días tenemos un amigo con el cual bancar, darle una oreja, un hombro, una birra. Los amo, feliz día. Negra, te espero con un vino. Y ese par de teta, ese par de teta que tenés, negra. ¡Leoncito! Bueno, ahí, Jenny. Mary, habla, vení acá. No, no, no. Mary. No, ella. Pará, Mary. Que hable la Mary. Que hable la Mary. Estefanía. Estefi. Pare, che, chicos, dejen hablar. Que también, ¿cómo te sentiste en la radio? ¿Cómo? Espectacular, la verdad, una familia hermosa. Espectacular, la negra, chupandinga, Mani. Qué bueno que algunas no se acuerden de los. Yo también obviamente. Maricel, gracias por estar acá. Quiero dejar un saludo a Mary, James, mi amiga María Ángeles, Mary, te quiero mucho. A Alejandra Franchini, que no me lo van a perdonar. A mamá, a papá, que siempre están escuchándome. Y bueno, con el resto de la gente, los disfruto. Willy, Flavia, Claudio, Gallo, bien. Todo. Ah, perdón, ay, hermosa. Todo, pero Gaby, todo. Cintia. Benito. Yo vengo con la familia chupandinguera. De la parte todo. Chupandinguera. Ella de vino yo sola. Y era para ¿cómo es? Un tema dedicado a Vani. Vamos. Y a todos los separados y a los que se cagan en el amor. ¡Yo! ¡Yo también! ¡Eva! ¡No, mentira! Mentira, los que nos separamos. No, no, ¡fuera más tiempo! Todo el tiempo separándonos. Oh, empezó a hacer catarsis la compañera que al lado a mi marido tiró. Me separé muchas veces. No se casó muchas veces, se separó. Bueno, che, estamos hablando toda una arriba de la otra. Estamos hablando una arriba de la otra. Escuchémonos. Vamos, ¿qué vamos a escuchar entonces? Para mí. Hasta el otro próximo. No puedo. Hasta el próximo viernes. Buena vida, poesía, lucha, feminismo, rock and roll y amistad. Sumamos en el día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá en el piso y compartir esta noche. Una noche. Careta, carajo. Gracias a la chupandinga. Nos vamos con el pato. Otro viento mejor. Esta gente está re loca. Careta la piba. Sobre esa fe. De la araña de lo que quedó, pero en la punta del árbol más alto haré. natural. Hay gente que dice que tenemos un problema existencial. Gente que no, gente que no. Tu hijo te molesta, te quiere ver triunfar, te quiere abrir arriba a la sala social. Te llena de la bola, te quiere mandar. No solo quiere mandar, no se acaba. Gente que te manda, gente que no. Gente que te escucha, gente que no. A gente que te invita a su casa a dormir. Gente que te deja la calle morir.